percepciones que hay que corregir. Claro, en el sistema anterior, ministro, yo tengo la percepción, yo soy concejal ya hace 13 años, y la verdad es que lo que uno podía percibir era que, en el fondo, las personas que durante toda una vida de trabajo y de esfuerzo habían logrado tener un patrimonio más o menos, y ya por ser mayor de edad, adulto mayor, teniendo una pensión muy baja, no podía acceder a los beneficios, y en contraposición de gente que nunca le quiso trabajar un 10 a nadie, que no tenía nada, gozaba de todos los beneficios. Entonces daba la impresión de que se castigaba el esfuerzo y se premiaba la flojera. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, efectivamente tenemos que, eso pasa con los diseños de los programas, no solamente con la ficha, porque siempre vamos a tener el problema de que en la ficha vamos a andar focalizando, ese es justamente el propósito. Por lo tanto, a veces las familias menores de ingresos van a reciben de alguna forma más priorización, pero lo importante es que diseñen los programas, y ahí es donde el ingreso ético familiar va a ser muy innovador, porque nos va a exigir a las familias que se esfuercen, les va a poner metas, les va a poner condiciones, que los niños vayan al colegio, que les vaya bien en el colegio, que los papás busquen trabajo, y en ese sentido no hay que esperar que la ficha resuelva todos los problemas, sino que hay que rediseñar los programas sociales para que los programas sociales exijan esfuerzo a la familia. Otra cosa que también uno ha podido percibir, ministro, es la falencia a veces de la capacitación de los encuestadores. Porque a una misma persona, por ejemplo, cuando uno pide un refichaje, la encuesta va a otra persona y son totalmente distintas dependiendo de la subjetividad de cada uno de los encuestadores. O sea, no hay un patrón exclusivo que se pueda medir, porque de repente es un poco elástico. Y eso de repente distorsiona las encuestas, porque algunos se meten a las casas, revisan todo, otros no se meten. Entonces, no hay un patrón muy establecido, un padrón muy establecido de cómo debe hacerse la encuesta. Eso es muy importante, y una de las recomendaciones básicas que ha hecho la comisión y que va a hacer es básica, es justamente que tengamos, primero, mejor capacitación de los encuestadores, segundo, que estén certificados, o sea, que en el fondo no haya ningún encuestador que lo haga a su vista, sino que sean más profesionales. Eso hemos hecho muchos diálogos comunales con la gente, y todos nos critican lo mismo. Nos dicen que en el fondo, dependiendo qué encuestador, incluso hemos sabido el caso de encuestadores que ofrecen de alguna manera arreglar un poco el tema a cambio de ciertos servicios, y eso la verdad nos preocupa mucho. Estamos fiscalizando fuertemente esto y queremos homogenizarlo, o sea, hay que profesionalizar este tema, porque si es que esta es la puerta de entrada a los beneficios sociales, no podemos darnos el lujo que exista tanta discrecionalidad como existe hoy día. Sí, incluso hay algunos que reciben dinero a cambio de hacer la encuesta viable, y eso es muy muy delicado, porque va en desmedro de mucha gente que sí se merece y queda afuera. No, y hace que el sistema de protección social al final se vicie, y que no vayan los recursos a quien más lo necesita, sino que vayan aquellos que tienen más contacto. Exacto. O incluso aquellos que quieren corromper el sistema, y eso desprestigia algo que con mucho esfuerzo estamos construyendo para poder terminar con la pobreza en Chile, que es el sueño de todos. Exactamente. Ministro, ¿y usted estima que esta nueva ficha podría ponerse en marcha el próximo año? Efectivamente, tenemos recursos. El 2011 hemos multiplicado por 4 los recursos para poder perfeccionar la ficha, para poder tener buenos encuestadores. Y para que usted tenga una idea, la gran innovación va a ser vamos a tener una unidad de ficha de protección social que hoy día, la verdad que es muy precaria, cuenta con aproximadamente 3 fiscalizadores para todo Chile. Entonces, es como el cuento también de que realmente uno no puede tener buena fiscalización si tiene a 3 personas. O sea, el mismo cuento que vimos con las minas, de que si uno quiere tener sistemas profesionales de buen nivel, tiene que tener una unidad de gestión de primera jerarquía. Hoy día está todo muy dejado a la mano de Dios, y no podemos tolerar, porque eso genera mucha frustración en la gente de esfuerzo, como usted dice, la gente que quiere ser honesta, que quiere surgir en desmedro, y a favor que diga de aquellos que quieren abusar de un sistema que cada vez, como es cada vez más generoso, se hace cada vez más tentador poder abusar del sistema. Qué terrible, porque no se puede confiar en la buena fe de la gente, sino que uno tiene que estar fiscalizando todo para que la gente funcione correctamente. Eso me parece terrible, muy triste, que el ser humano, en vez de ir mejorando, va involucionando. Ah, sí, porque tenemos que estar fiscalizando todo. La gran mayoría de las personas son buenas, el problema es que siempre tenemos el grupo de aquellos que quieren corromper el sistema. Y eso hay que atajarlo desde raíz, porque si no, después nos transformamos en un país que no puede confiar en las instituciones, y eso es el peor de los mundos. Así que hay que trabajarlo de raíz apenas se empiecen a saber los casos, y por eso el presidente nos ha pedido que en este tema la ficha de protección social no escatimemos ningún esfuerzo en poder hacer justicia con aquellos que más necesitan ayuda del Estado. Ministro, pasando ya desde la encuesta a los beneficios propiamente tal, en voz del ministro de Hacienda y también del propio presidente hablaron de un presupuesto precario y en donde se iba a apretar, digamos, el tema social. Y quiero rescatar unas palabras que usted señaló en la conferencia de innovación en políticas sociales, en donde dice, para superar la pobreza y tener mejores oportunidades, lo primero que tenemos que hacer es pensar desde lo básico y reconocer que el empleo es un fuerte mecanismo de lucha contra la pobreza. Y dice, nadie quiere vivir de subsidios o regalos, todos queremos ser protagonistas de nuestra historia y lo que el empleo se pueda lograr. Mi pregunta parte por lo siguiente. Entendemos que este gobierno lo que pretende es fortalecer, digamos, las fuentes de trabajo. Y quiero consultarle particularmente, por ejemplo, con situaciones que está viviendo trabajadores como los mineros, como FASA. ¿Cuáles son las innovaciones que se proponen en esta área de las políticas sociales? Y finalmente, si usted considera que una familia puede vivir con el sueldo mínimo, también tomando palabras suyas en Twitter, en donde señala que es necesario rescatar a Jessica de la pobreza, una madre de 9 hijos que vive con 200.000 pesos, que es una realidad de muchos chilenos. Sí, muy buenas las preguntas. Primero que nada, el tema de que el presupuesto 2011 es precario, yo discrepo. De hecho, tenemos el presupuesto social más grande que hemos tenido en la historia. Vamos a tener el 2011 un aumento significativo del gasto social y no así de los gastos políticos, o sea, SECPRES, Hacienda, que son los ministerios que no necesariamente llegan los recursos a las personas que más lo necesitan, están apretando ese cinturón y nosotros, Mideplan, por ejemplo, tenemos un aumento de más de un 20% en el presupuesto social. Entonces, primero aclarar ese tema, pero efectivamente, yendo a tu pregunta de sobre el empleo, no hay ningún chileno que, si tú le preguntas cómo quiere salir de la situación de la pobreza, te va a decir yo quiero vivir de los subsidios, porque eso es casi como vivir con un respirador en el fondo, una ayuda que no quieres tú, porque efectivamente no te da la dignidad ni el protagonismo en tu historia que tú quieres. Es como tener, o sea, el peor empleo, si tú quieres, es vivir de los subsidios. Después es tener un empleo de verdad y en el fondo, que puede ser con un sueldo relativamente bajo, pero el mejor de los mundos es poder tener un empleo de calidad, donde tú puedas trabajar, y donde no solamente tú tengas un ingreso determinado, sino donde tú tengas proyecciones de futuro, donde tú tengas movilidad laboral, donde si tú haces bien tu trabajo te premien y tú puedas surgir en esa empresa, o que puedas surgir también como emprendedor. Exacto. ¿Y qué iniciativas hay desde el gobierno para poder trabajar este tema? Porque todos entendemos que en el fondo necesitamos un buen empleo que nos permita proyectarnos. La gran iniciativa, y esto es importante que la gente que nos escucha lo vea y lo sepa con mucha claridad, cuando hablamos de crecimiento económico, el crecimiento económico no es un fin, o sea, no tiene nada de bonito el crecimiento económico por sí mismo. Lo que sí, el crecimiento económico es muy necesario porque genera empleo, y este año ya tenemos más de 250, vamos a crear más de 250.000 empleos. Para que la gente entienda, eso es más del doble de lo que se generaron en los últimos 4 años promedio. Entonces, para que la gente lo entienda, entienda básicamente, esos 250.000 empleos, ¿qué tipos de empleos son? Bueno, tiene de todo tipo de empleo, y de hecho lo que estamos haciendo desde Mideplan es empezar a seguir la creación de empleo en el grupo del 50% de menores ingresos, porque ahí es donde necesitamos crear más empleo. Y es muy necesario, y para que ustedes sepan, más de la mitad de los empleos que se generan este año son de mujeres, que son justamente el lugar donde tenemos más necesidad, porque la inserción laboral de la mujer es uno de los desafíos, uno determinante de por qué un hogar está en situación de pobreza o no. Pero solamente para aclararte ese tema, primero, el empleo es el gran destructor de la pobreza. Segundo, y muy relevante, la política que estamos haciendo es un ingreso ético familiar que es se suplementa o se suma Chile Solidario y que tiene condiciones muy claras para que no generemos trampas de pobreza. O sea, ¿qué significa esto? No nos vamos a quedar tranquilos con mandar o entregar un subsidio a una familia, sino que vamos a entregar ese subsidio siempre y cuando esa familia haga todo el esfuerzo para poder encontrar trabajo por sus propios medios. Y todo el esfuerzo para que sus hijos tengan una buena educación. Y todo el esfuerzo para que sus hijos tengan buena salud. Por lo tanto, eso es donde yo decía hace un rato, que no estamos generando un mecanismo de subsidios que genere trampas de pobreza, sino que estamos generando un mecanismo de subsidios que genera incentivos y premios a aquellos que logren salir de la pobreza. Ministro, en cuanto a los subsidios, deteniéndonos ahí, lo que quiere señalar usted es que la modalidad de subsidios que teníamos hasta ahora es entregado solo a las personas que no tienen trabajo. No, los subsidios que tenemos hoy día ocupan la ficha. Y de hecho básicamente te entregan el subsidio según tu puntaje en la ficha. El problema que tienen es que no hacen distinción sobre la actividad de esa familia de emplearse o no. O sea, muchas veces, como te decía hace un rato, y esto volvemos al tema de la ficha, tenemos que, por ejemplo, el número de personas en el hogar según la ficha tiene una persona menos en el hogar que lo que dice la encuesta CACEN. ¿Qué significa eso? Que la gente efectivamente está escondiendo el marido. Esos son datos reales. Por lo tanto, tenemos ahí evidentemente que el mecanismo por el cual están diseñados los programas sociales o los subsidios no toma en cuenta la realidad concreta de la familia que se encuentra en situación de pobreza. Y eso es lo que estamos haciendo un menú de acciones destinadas a los hogares y que toma un diagnóstico. Por ejemplo, el caso de Jessica que tú mencionaste. Jessica, ella y su marido ya estaban los dos trabajando. Uh-huh. Y aún así, trabajando los dos, no lograban pasar la línea de la pobreza. Entonces, ahí efectivamente te corresponde dar un subsidio, te corresponde dar un suplemento, porque esa familia efectivamente con todo su esfuerzo no logra salir de la pobreza. Ahora, si tú tienes otra familia donde la misma Jessica no está trabajando y no quiere trabajar, tú no puedes suplementarle su ingreso porque eso generaría una trampa de pobreza. Tú tienes que exigirle a ella que haga todo el esfuerzo para poder estar trabajando siempre y cuando pueda. Eso significa que los niños tengan acceso a jardín infantil, eso significa que tengan lugar donde estudiar y toda esa gestión diseñada para poder salir de la pobreza es la que estamos implementando a partir del próximo año. Ministro, quisiera consultarle con respecto a qué piensa usted sobre la capacitación de las personas que quieren salir de la pobreza, porque a veces los conocimientos que ellos tienen son muy precarios, por lo tanto, por más esfuerzos que hagan, jamás van a poder salir de ese hoyo en el que están. ¿Cómo está el tema de la capacitación para esto? Bueno, el tema de la capacitación está en el centro, en el corazón de lo que estamos haciendo en política social. La ministra Merino ha planteado que tiene como desafío capacitar a más de 1 millón de personas y nosotros estamos incluyéndolo también dentro del mismo programa que yo les comentaba hace un rato. O sea, si tú encuentras una familia, uh-huh, a la misma Jessica, por ejemplo, que no siente que no tiene las capacidades para poder emplearse, la gracia es que ahí se active un protocolo, o sea, se active una acción por parte del gobierno que no sea entregarle el subsidio, sino que sea entregarle capacitación y preparación para que eventualmente pueda salir con dignidad de la pobreza y no simplemente quedarse atrapada viendo los subsidios para siempre. Ministro, yéndonos hacia el otro sector, a los que sí están capacitados y con esto quiero volver a citar a los trabajadores de Farmacia Ahumada. Estamos claros que son personas que están capacitadas, que tienen estudios técnicos y que tienen sueldos, según sabemos por información de la prensa, de 70.000 pesos. Que está bajo la línea del sueldo mínimo incluso. Ese tipo de personas, ¿cómo puede, no debiera acceder al sistema de subsidios? ¿El gobierno se va a preocupar de hacer cumplir las leyes laborales? ¿Qué pasa con esta situación? De todas maneras, el gobierno en este sentido ha demostrado que no está aquí está aquí con una vocación de servicio social profunda para defender a los trabajadores, para hacer que las leyes se cumplan. Lo vamos a hacer con el caso de los mineros, lo vamos a hacer con todos aquellos trabajadores que se han vulnerado sus derechos, pero al mismo tiempo, y eso es importante, vamos a hacer una política de largo plazo que efectivamente permita a aquellos trabajadores que están con poca capacitación y ganando el salario mínimo, que ojalá tengan la oportunidad de optar a una movilidad social, que tengan la oportunidad de poder optar a capacitaciones que lo lleven a un nivel superior, porque no hay nada más frustrante en la vida que tener un ingreso plano para siempre y no poder surgir y no tener sueños. Y eso es justamente lo que queremos construir, una sociedad de oportunidades, una sociedad donde uno se levante en la mañana sabiendo que puede, efectivamente hoy día tal vez está en una situación de ingresos bastante precaria, pero que sabe que con esfuerzo, con oportunidades y con capacitación puede surgir y avanzar en la vida. Ministro, por último, y ya para dejarlo libre, digamos, de esta situación. Estoy muy contento con la entrevista, no se preocupe. Quería consultar respecto de cómo se está trabajando en la nueva ficha de protección. La actual sigue corriendo, digamos. La actual sigue corriendo y efectivamente vamos a tener mejoras graduales durante el próximo año y esperamos que ya a finales del próximo año muchas de las situaciones de injusticia que conocemos sean parte del pasado. Quisiera hacer alguna consulta, ministro. ¿Qué programas que que tenía el anterior gobierno, ustedes no lo van a implementar, porque hay algunas, de repente nos han llamado mucho a la gente con respecto a los bonos, hay una serie y hay mucho desconocimiento incluso en las mismas municipalidades de cuáles son los beneficios que la gente va a seguir teniendo y cuáles son los que ya no van a seguir. Mire, los beneficios en general se han mantenido, profundizado, se ha mejorado la gestión y viene un gran beneficio que es el ingreso ético familiar, que va a empezar a partir de marzo, que se va a empezar a implementar en forma gradual a partir del próximo año, y que esperamos mandar el proyecto de ley que ya sistematice este sistema a mediados también del próximo año. Así que simplemente transmitirle a todos los quienes nos escuchan de que aquí hay un gobierno que tiene un compromiso fuerte con la protección social, y tiene un compromiso fuerte con las familias que están en situación de pobreza, también con la clase media, y que lejos de alguna manera destruir el sistema, como hay muchos que atacan, aquí lo que se quiere es fortalecer y mejorar la gestión, terminar con la injusticia, terminar con aquellos que son frescos y se aprovechan del sistema, y premiar a aquellos que con esfuerzo quieren salir adelante y que se merecen todas las oportunidades para que una familia pueda salir de su situación de vulnerabilidad. Perfecto. Con respecto a otra cosa que le quería hacer un comentario, o una consulta más bien dicho, es con respecto al sueldo ético. ¿Cuál es el monto que usted estima que debiera ser el sueldo ético? Sí, lo que pasa es que el sueldo es distinto al ingreso, porque en el fondo el sueldo es lo que te paga el empleador, el ingreso es lo que asume toda la familia. Ajá. Y lo que estamos implementando es un sistema a través que toma lo de la familia. O sea, se suman todos los sueldos. Suma todo lo que puede hacer la familia, como te decía, en esta idea de que ojalá todos estén en... dando lo mejor de su parte y que no se generen trampas de pobreza. Y obviamente todos quisiéramos que eso fuese muy alto. O sea, aquí no hay que sacarse la suerte entre gitanos. Todos sabemos que vivir, por ejemplo, con 250 mil pesos, una familia de 5 miembros, es una situación muy, muy, muy precaria. Muy precaria. Pero sin embargo, tenemos que partir por alguna parte y tenemos que partir rescatando de lo más hondo de la pobreza a aquellos que se encuentran en situaciones muy de urgencia, como es el caso de Jessica, que sumando los dos sueldos hacen 200 mil pesos y son 9 hijos. Claro. Ministro, yo no sé si usted nos quiere hacer algún anuncio, nos quiere contar algo. Solamente contarles que estamos tramitando en el Congreso dos proyectos de ley muy importantes, el Ministerio de Desarrollo Social, que ojalá nos puedan apoyar, que hablen con sus parlamentarios, con sus concejales, y que nos ayuden también ahí a mover la voluntad para que salga rápido. Eso es muy necesario para poder mejorar la gestión de los programas sociales. Ajá. Y el segundo es que estamos tramitando en el Congreso la ley de presupuesto. Nos ha ido bien hasta el momento y queremos, en este caso del ingreso ético familiar, evitar un Transantiago. Estamos empezando en marzo con mucha fuerza, pero queremos evitar que se hagan mal las cosas. Así que en ese sentido, pedirles también que nos apoyen con sus parlamentarios, diciéndole que ojalá tengan la voluntad política para apoyarnos en este proyecto emblemático que es la instauración del ingreso ético familiar. Perfecto, ministro. Muchas gracias a ustedes, pues. Ministro, por último, para cerrar, es que hay que aprovechar de que está acá. Limón aquí. Claro. Me tengo que ir corriendo al Parlamento porque tengo que exponer sobre el Ministerio de Desarrollo Social, de hecho. Sí, pero es cortito. Es con respecto al tema que volvió a resurgir, digamos, que es la reconstrucción. ¿En qué está el gobierno? Porque hace un tiempo hablábamos de plazos súper concretos. Hoy día ya se habla prácticamente de los 4 años del gobierno. Mire, la reconstrucción, y aquí quiero hacerle un homenaje a la ministra Mate porque se ha sacado rato, trabajando tal vez con menos visibilidad que han tenido los mineros, el Mundial o el Bicentenario, pero todos los observadores internacionales que han venido a ver cómo se está llevando a cabo el proceso de reconstrucción han dado cuenta de que realmente la velocidad y la energía, ya se han entregado más de 50.000 subsidios, de aquí a fin de año se van a entregar 100.000 subsidios habitacionales, tanto para reparación como para viviendas nuevas. Así que efectivamente este es un flanco que siempre van a tratar de criticar, pero yo quisiera manifestar con mucha fuerza que aquí hay un Ministerio de Vivienda que no ha parado de trabajar y un Ministerio de Obras Públicas que no ha parado de trabajar. Así que yo, evidentemente, esto es política, siempre van a haber críticas. Siempre obviamente se puede hacer mejor y eso no hay que desconocerlo, pero creo que en este caso hay que rendirle un homenaje al equipo humano que ha estado en terreno con el programa de barrios, con el programa aldeas, con el programa campamento, y que no han dejado de acompañar a las familias que están en situaciones más de emergencia. Evidentemente eso no es un consuelo, porque hay que decirlo con todas sus letras, construir vivienda definitiva no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Es mucho más fácil, como lo hicimos desde Mideplan, haber construido las viviendas de emergencia. En ese sentido, las viviendas de emergencia se construyen en 3 días, en 4 días tú tienes ya la vivienda de emergencia lista, pero una vivienda definitiva, como todos sabemos, es algo que desgraciadamente toma un poco más de tiempo, pero lo importante es estar trabajando a toda máquina para que eso tome lo menos tiempo posible, y en eso están. Yo le agradezco, ministro, su gentileza de habernos llamado y de contarnos todo eso. Le deseamos mucho éxito, porque el éxito de Mideplan es el éxito de toda la gente más necesitada de este país. Sí, muchísimas gracias, y le mando un cariño muy grande a toda la gente de Puente Alto. Muy bien, muchas gracias. También al alcalde, que hace una tremenda labor allá. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, buenos días. Ahí estaba entonces el ministro Felipe Kast, ministro de Mideplan, Ministerio de Planificación.